Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos muy bien recibidos en la frecuencia de la 97.7 en mis queridos animales con el pequeñito y tierno infante Ramirito Segrelles. ¿Cómo estás hoy? Yo te veo como... Estoy muy tranquilo porque me he levantado, no me lo puedo creer. He desayunado, me he hecho una tortilla con Valium. Y me ha sentado fenomenal. Bueno, estoy muy relajado. ¿Estás relajado? Eso es lo importante. Amando esto que la me estoy vida. Comiendo, que ya no me como las uñas, es porque no me quedan uñas, ya me estoy comiendo directamente el dedo. No, cálmate. Y Ata Gomis, muy bienvenidos a todos. Pues bueno, hoy en mis queridos animales, el mundo gatuno, con Paco Gregory, que nos hablará de sus andanzas con su gato Sebastián por la feria de Núremberg, la feria para nuestras mascotas más grande del mundo y que tuvo lugar hace apenas 2 semanas, si no recuerdo mal. Ruedas gigantescas para felinos, comederos, ¿qué les hablan? Acuarios biológicos que se autodepuran. Bueno, yo qué sé, nos lo contará parte de ello porque había mucho que contar. Hola, buenos días, Paco. Muy buenos días, Ata. Muy buenos días, Ramiro. Pues sé que vienes impresionado, volviste impresionado. Yo la verdad es que vengo siempre de Núremberg con unas ideas buenísimas. ¿Sí? Me encanta escaparme por allí. Te abre la mente, ¿no? Por supuesto. Y conoces pues un poco cómo está el mercado, qué es lo que las nuevas tendencias. Y me quedé pues boquiabierto viendo todas las novedades. Qué maravilla. Además, te fuiste bien acompañado, también acompañado porque también nos visita para hablar de nutrición Damaris Albero García, parte activa de la dirección de Natural Greenness, una empresa española muy especial, no solo por el tipo de producto que elaboran de alimentación para nuestras mascotas, natural 100%, ya os explicaremos en qué consiste, sino también porque tiene mucho mérito que en este país atreverse a montar algo sin miedo a que se te cepillen a palizas de impuestos y demás agravios, y encima vaya bien el negocio. Bienvenida, Damaris, y además enhorabuena. Muchas gracias. Porque te veo muy tranquila. Sí. No es el caso de nosotros, que siempre estamos nerviosets, ¿no? Como... Le he transmitido mi tranquilidad. ¿Le has transmitido? Sí, pues bueno, creo que sí. Bueno. Pues le ha llegado, ¿eh? Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, y más cosas, pero serán después de la pausa y de más cocotas. La tienda, ahí sí que tenéis de todo en Núremberg, habrá de todo, pero más cocotas, os aseguro. Más todavía que en hay Núremberg. ¡Hay más cocotas! ¡Hay de todo! Así que no os vayáis muy lejos, que salgo a buscaros. ¡Nenes, el almuerzo! Caroline, ¿qué? Corre hacia la luz. ¿Qué? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Más cocotas. ¿Cómo? Más cocotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Más cocotas, uno más de la familia. Belcando, el pienso que piensa en tu mascota. ¡Qué idea, Paco! ¡Qué buenas ideas has visto por Núremberg, ¿no? Pues la verdad es que he disfrutado como un enano viendo todo aquello. Bueno, es una ciudad que me encanta. Yo la verdad es que estuve hace 15 años y la presencia de España allí en Alemania fue mínima. Era algo efímero e impensable. Y ya después de tantos años he vuelto con Natural Greenness y ha sido algo para mí un triunfo. Uh-huh. El ver cómo han estado todas las empresas españolas trabajando, elaborando y dando ese salto a la fama y a... Caramba, y al mundo. Yo sé que estás fascinado con Natural Greenness, y vamos a pasar ahora, dentro de un ratito, que nos cuentes por las novedades para gatos, porque esa rueda gigantesca felina a mí me ha dejado un poco trastornada. ¿Qué quieres decir? ¿Que se pone una noria en medio del comedor y el gato va dando vueltas? Eso es una de las tendencias que hay, es hacer confortable el ambiente y enriquecerlo. Es algo que Eva nos estuvo explicando la última vez que os acompañé. Uh-huh. Y es muy importante el que el gato esté seguro, el que esté a gusto, el que esté bien cómodo con nosotros y por qué no le vamos a comprar un pequeño sofá felino. Pues es un poco donde él se va a relajar, va a estirar las patitas. Yo me imagino ya tu gatita ahí dando vueltas y pasándoselo tan pipa que vamos. Bueno, mi gatita la tengo un poco loca porque estoy haciendo de nanny de un perro que me han dejado y aquella no entiende que le hayan ocupado la casa. No lo entiende. Entonces, bueno, man, que está la terraza y el resto de los del deslunado. Y sale por ahí, vuelve enfadadísima, además vuelve maullando como diciendo que hay alguien en casa, que se vaya, no, me voy. Pues yo estoy seguro que si se encontrara estos muebles que yo vi que van en la pared, que son unos cuadraditos donde ellos van subiendo, explorando, cotilleando, se iba a olvidar rápidamente del perro y iba a pasarlo estupendamente. Yo tuve la oportunidad de coger a Sebastián, lo cogí así de la manita, digo, venga, vámonos, oye, a dar eso, una vuelta. Eso, una cosa, te llevas a Sebastián, a tu gato, como quien se lleva a un amigo. Claro, es que para mí es mi hijo. Y entonces yo lo cogí de la manita, le dije, ahí tienes el transportín, vamos a pasárnoslo bien. Sí. Me miró y me dije, pues vale, vamos a pasárnoslo bien. No pone ninguna objeción, ¿no? Nada, nada. Bueno, y tengo entendido que te fuiste en un vuelo que te permitieron subir el transportín al lugar de los pasajeros, ¿no? La verdad es que estuvimos muy cómodos, llegamos al avión, él iba viajando a mis pies, me dijeron que por favor que no abría el transportín, desde luego eso se respetó, pero bueno, yo iba haciéndole caricias y cucamonas, tal, ¿no? Muy bien acompañados, muy bien atendidos, sí. Al final no se pudieron resistir a sus encantos y vino una de las azafatas y me dijo, ¿por qué no te vienes ahí atrás y me enseñas un poquito a tu gato? Y así es que me fui con él rápidamente, así como el que no quiere la cosa, se lo presenté y me dijo, me estuvo contando pues... Gran idea, me acabas de dar. La próxima vez que suba al avión me llevaré un gatito porque así la enfermera, iba a decir, la azafata, se tomará interés. Es curioso lo que acabas de decir de enfermera. Tengo un amigo que tenía tanta fobia al avión, que subía en el avión y le llamaba a las azafatas, les llamaba enfermera, por favor. En pleno ataque de ansiedad, ¿sabes? De enfermera, aquellas locas. Pues bueno, dado roto el hielo que digo yo, rompimos el hielo hablando de su gata, hablando del mío, conoció a Sebastián, lo estuvo acariciando aquel bueno enseguida. Se puso todo mimoso y conquista a todo el mundo. Bueno, hay que decir que Sebastián es un gato siberiano. Correcto. Con un pelaje color perla, también tiene trazos de blanco. Atigrado. Tú es que siempre piensas en Boris, el que conociste aquí. Es que Boris me ha dejado marcas, claro. Sí que es cierto. Él Sebastián es atigrado, es más ancestral, es un gato más salvaje. Y la verdad es que es realmente una buena imagen para... Oye, eso de los comederos que hablan, Vicente Jornet, por las mañanas con Chimo Rovira, nos contó algo acerca de esos comederos que incluso con el móvil, con el smartphone, a distancia, sabes lo que comen, lo que no, te enteras de todo. Cuéntanos un poquito. Pues bueno, yo estuve en ese stand y la verdad es que me quedé alucinado. Son unos comederos ya domóticos, el cual tú lo programas, bajas la aplicación a tu móvil y estás en contacto siempre con tu mascota. Y estás con una cámara viéndolo también. Claro, claro que sí, lo estás llamando. Hay un pequeño altavoz donde el gatito te oye y en cuanto llega, pum, le sueltas su premio y interactúas con él. Le hablas a través del comedero. Correcto. Eso es muy fuerte ya. Ramiro, eso te ha dejado muerto, ¿no? Sí, la tecnología ya... La verdad es que cómo va evolucionando todo, ¿eh? No, dice David, se volverán locos, porque claro, hoy es el comedero que te habla, entonces dirás, bueno, a ver, el humano no era el que hablaba, resulta que el comedero habla, claro. También lo alterarás, ¿no? Emocionalmente. Es que te oye a ti y dice, uy, mira mi compañero que se ha vuelto un comedero. ¿Que se ha vuelto comedero? ¿Me puedo comer a mi compañero? Un poco extraño. Pero bueno, realmente se hace porque funciona y porque hay demanda. Sí. La verdad es que aquello es inmenso. Había más de 14 pabellones, más de 6.000 expositores. Y yo, en cuanto teníamos 5 minutos, le decía, venga, Sebastián, que nos vamos a dar una vuelta. Sí. Encontramos un montón de cositas interesantes. Los acuarios que te he comentado, que eran unos acuarios autosuficientes. Tenían como una pequeña jardinera, en el cual pasaba el agüita por allí y la misma raíz de las plantas la depuraba y la volvía a devolver al acuario ya pura. De la misma, digamos, de los excrementos de los peces se abonaban las plantas y era una maravilla, era algo visualmente maravilloso. Eso serían alemanes, ¿no? Me imagino, toda esa empresa. ¿Quizás? Esa empresa estaba en Holanda. Eran holandeses. Y luego también descubrimos unas arenas nuevas tendencias para el arenero, los lechos estos que son ecoamigables, que digo yo, estaban hechos de fibras vegetales y entonces luego lo podías bien desechar por el baño o bien lo podías echar al campo porque volvía otra vez a reciclarse y la verdad es muy, muy interesante. Entonces lo que quieres decir, sobre todo ha primado, aparte de las buenas ideas y de cosas increíbles, también la parte ecologista y... Mucho, muchísimo. Se ha tenido muy en cuenta. Muy bueno. A mí es algo que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado ese cambio, ese impasse. Durante estos años de que yo no había visitado, he visto un paso muy a favor de eso, de respetar la naturaleza. Y yo digo, esto lo tenemos que decir en este programa, que claro, es tan, claro que sí, tan amigo de, bueno, de todos. Empresas de todo el mundo y una empresa valenciana. Por supuesto. Una empresa valenciana que tú estás encantado con ella, lo sé. Yo formar parte de ese equipo para mí ha sido una experiencia muy bonita. Sí. Natural Greatness, una empresa familiar que empezáis hace apenas 4 años, Damaris. Triunfáis como la Becrem. Como triunfó el ave crema, ahora yo no sé si se sigue haciendo el ave crema. El ave crema siempre será el ave crema, sí. La solución de las paellas. Cuando ves que no tiene sabor, te haces el ave, no, pon una cervecita y tiras la pastita de ave crema. Y luego, dice, oye, y luego todos dicen, ahora, no, está, no, yo, ahora está prohibido, sí, te echa el ave crema. Pero, está prohibido, pero todo el mundo, todos los que hacen paella, dicen, no, yo no le pongo ave crema a la paella. Sí, mentiroso, no, no. Y te hace una nariz ahí como Pinocho. Bueno, Natural Greatness, ponéis el stand allí en nada más y nada menos que en este sitio tan importante, la Feria de Núremberg, y triunfáis también porque tu hermano, tengo entendido que no ha podido venir porque está atendiendo los pedidos. Sí, Van tan a tope, ¿no? Está contactando con nuevos distribuidores, con nuevas empresas interesadas en Europa para llevar allí el producto. Estáis exportando, si no me equivoco, a Grecia, sí, a Holanda también. A Holanda, sí. Que allí se hacen buena comida para nutricional para nuestras mascotas. Sin embargo, van los valencianets, ale, toma. Y lo colocan. Sí, sí, sí. En Dinamarca, en Portugal también. Está ya muy establecida la marca. Y bueno, pues cuéntanos en qué consiste vuestro. ¿Qué tiene lo que tenéis vosotros que no tienen los demás? Sí. ¿Y por qué estáis triunfando? Porque eso es importante. Porque aquí nadie se atreve a montar nada ya. Porque te cascan por todas partes. Sí. Así que, ¿cómo lo habéis hecho? Nosotros es que llevamos muchos años ya introducidos en el mundo del perro, sobre todo de los perros. Uh-huh. Y veíamos que la alimentación es muy importante para el bienestar de ellos. Pues se nota enseguida, si le estás dando un buen alimento, se nota en el pelo, en la piel. Y sufrían mucho alergias. Siempre hemos utilizado buenos alimentos, siempre. Pero veíamos que tenían problemas de piel y de pelo. Uh-huh. Y empezamos a investigar y vimos que en otros países, sobre todo en Estados Unidos, ya estaban utilizando mucho alimentos sin cereales. Sí. Y es que parece ser que los cereales, incluso al humano nos ocurre también, se está diciendo que somos todos en realidad celíacos, tenemos un poquito de celíacos todos. Provoca muchas alergias, sí. Y pues la tendencia iba por ahí. Aquí en España en ese momento no había mucha oferta y entonces decidimos, pues contactamos con nutricionistas y decidimos elaborar unas recetas pues sin cereales, naturales, sin conservantes ni colorantes. Y nada, a un buen precio y adelante. Uh-huh. Bueno, vale. Bonito y barato, ¿no? Exacto. No lo sé si barato. Vamos a ver, a veces se dice que lo barato sale caro. Entonces tendrá que tener su precio. En este caso yo creo que es un precio justo. Un precio es justo, ¿no? Un precio que la gente no se queja y que vea un cambio desde el primer saco. Vale, os voy a decir mi experiencia con mi gatita, que le iba a contar antes, pero me he quedado a mitad. Bueno, Paco me vino con un saquito de comida para gatos, comida seca. Y mi gata lo rechazó de inmediato. Esto nada, ni caso. Total, que va pasando los días y de repente le sigo poniendo a su anterior comida que le ponía, comprada en una gran superficie de estas, o sea, un precio pues, módico, me dice que nanay. Total, que vuelvo otra vez, que tenía aún el saquito, se lo pongo y ahora le encanta. Se le nota muchísimo, sobre todo en el pelo. Sí que es cierto, es lo primero que se ve cuando un animal está bien alimentado. Parece que no, pero es verdad. Uh-huh. Mi padre ya lo decía y es cierto. O sea, al tacto también se nota inmediatamente. Se nota, sí. Dime algo, ¿por qué? Dime por pues qué. Pues mira, en el caso de los gatitos yo voy a un poco porque Damaris lo que tiene muchísima experiencia es en los perritos, que luego hablaremos de toda de esa dilatada carrera sí. Y de todo lo obtenido. Sí, sí, en el sí. caso de los gatitos el problema que tenemos principal en las dietas que solemos dar es el exceso de cereales. Y eso lo que provoca es que tengan, pues mira, yo notaba muchísimas flatulencias. Yo estaba con mi gato acariciándolo y de repente decía, uy, pero qué cuesco, ¿cómo te atreves? Mi gata no se ha tirado jamás ninguno. Pues, los míos sí, los míos sí. Los tuyos sí. Aparte de eso es que Sebastián me miraba con una carita en plan de, pero fíjate si es que esto es imposible de digerir, claro. Mi cuerpo lo está rechazando. Y yo decía, pues le daba la vuelta al paquete y digo, es que es verdad, ¿qué tendrá de gallina esto? ¿Qué tendrá de cordero? Y claro, en estos paquetes, estas recetas tienen un 83% de carne. Tienen omega 3, tienen omega 6, tienen algo que es muy importante para lo que son las articulaciones, sí. Tiene glucosamina que ayuda a regenerar los cartílagos, y bueno, es que mis gatitos ya dan unos brincos, sí. Ya no están fofisanos, porque es una palabra que yo no había oído, pero realmente lo padecieron. Yo los veía, gorditos, los veía sin tono. Y ahora yo cojo a mi Sebastián y es que está duro como una piedra. Está duro el tío, duro, ¿no? Duro. Sí, y ya de cuescos tonificado, y he notado unas digestiones mucho más saludables. Sí. Me mira ya y no me pone esa carita de... ¿Pero qué me has dado? Sí. ¿Cómo me estás sentando? Sí. Al contrario. Vale. Veo también que están más saciados, porque uh-huh. antiguamente yo veía que iban mucho al comedero uh-huh. y venga a picotear. Y me miraban con una cara de, oye, que me he quedado con hambre. Sí. Y ahora no, con menos cantidad yo les veo más saciados uh-huh. y mejor. Uh-huh. Bueno, entonces hay que tener un poquito de paciencia cuando nos pasamos a un tipo de comida que es más nutritiva porque no tiene esos saborizantes que es lo que hace que se coman cualquier cosa. Es como ponerle a un niño pues golosinas, sabes que se la va a comer. Exacto. Y le pones un trozo de fruta y nunca se lo come, ¿no? Un poquito... ¿Y cómo, bueno, cómo hicisteis esa receta? Porque sé que contactasteis primero con la Universidad de Chicago uh-huh. y les mandasteis vuestra receta. ¿Cómo hicisteis sí, para dar con la receta clave? Sí, pues nada, fue ir probando. Nosotros con nuestros perros también íbamos probando, viendo lo que daba resultado, lo que no, seleccionando carnes, porque Natural Grandes tiene unos de cordero, otros de salmón, otros de pollo, otros de pavo, y viendo qué carnes son las que mejor les sientan a los perritos, depende para qué tipo de perro una carne es mejor que otra. Uh-huh. Y nada, así ya lanzamos las cinco recetas, uh-huh. que ahora hemos modificado, han pasado 5 años, hemos visto que es el momento, sí. hemos lanzado nuevas recetas, hemos lanzado una receta light. Bueno, ¿y quién ha hecho la receta? ¿Entre todos? ¿Todos? ¿Los hermanos? Sí, ¿el padre? Un todos, poquito de, todos. Con ideas de clientes también que te dicen, oye, pues a mí me piden mucho una receta que sea light. Pues sí. A ver, dentro de las light, ¿qué podemos ofrecer? Pues de conejo. ¿Por qué? Pues porque el conejo es la carne que una de las carnes que menos grasa tiene. Sí. Porque gusta mucho, porque no hay muchos piensos que sean de conejo. Uh-huh. Y encima es que da muy buen resultado. Ya. Luego, ¿estáis afincados en Onteniente? Sí. En Onteniente. Vale, os montáis ahí la empresa, empezáis desde cero, bueno, con vuestras buenas ideas, pero empresarios no eras, sobre todo erais criadores. Uh-huh, sí. Bueno, nosotros ya sabes que nos encanta adoptar perros, nos encanta que la gente adopte perros, pero también respetamos a los criadores responsables, por Exacto. supuesto. Estamos absolutamente en contra de eso, de comprar un perrito por internet o un perrito en el periódico que no se sabe de dónde procede. Tened en cuenta, queridísimos oyentes, que muchas veces vienen de verdaderos, de gente sin escrúpulos y sin corazón, que se dedican a tener a lo mejor a una perrita metida en una caja y pariendo y criando hasta que muere exhausta. Pero hay personas que son criadores que aman muchísimo a vuestros perros, me imagino que como tu padre. Sí. Y que, bueno, en vuestro caso no os andáis con chiquitas. Rottweilers, American Stafford, si no me equivoco. Stafford inglés. Razas que cualquiera... O sea, Ramiro coge y sale corriendo en cuanto vemos de esto. Tener en tener la satisfacción de poder decir que han criado 37 campeones en su afijo, eso. Criados en casa, uh-huh. viendo cómo nacen, cómo les miran esas caritas que nacen. Y ver que han paseado sus perros por 22 países, que han llegado incluso a ganar premios en el país originario de los perros. Uh-huh. Eso para mí me lo contaba a mí Isaac y yo se me ponía en los vellos de punta de ver. Pues como oye, si te digo una cosa, esta gente... Como si viene un japonés aquí a Valencia y te hace una paella y gana el concurso. No, correcto. No, o te baila correcto. Un zapateado y se queda delante de Joaquín Cortés así, ¡ole! ¿Sabes? No, vamos a ver. Yo ahora he tenido baila muy bien, ¿eh? La oportunidad de conocer más a Isaac y de compartir un poco, pues que me contara los entresijos de toda esa experiencia y esos viajes que han hecho. Sí. Y las anécdotas de llegar a Brasil con semen congelado sí. para que puedan tener descendencia de los ejemplares que ellos tenían aquí en España. Sí, sí. Y la bueno, verdad es que... Bueno, es un mundo increíble. Nosotros tuvimos a un juez de razas una vez. Y nos contó los entresijos después del programa, no voy a decir nombres ni nada, pero bueno, eso parecía una película de espionaje, ¿eh? Correcto. O sea, puede llevar a ver incluso asesinatos defendiendo una raza, un ganador, un ejemplar único. Sí, sí, sí. ¿Asesinatos también? ¡Asesinatos! ¡Qué bestia! ¿Eh, Damaris? Sí, es un mundo que te tiene que gustar mucho, porque sí, es verdad que ves de todo. Ves gente muy mala, gente muy buena, ves de todo. Uh-huh. Yo, personalmente, en el mundo felino he tenido muchísima suerte. Muchísima suerte. He encontrado gente muy maja y lo único que me he encontrado fue alguien que me tenía un poco de envidia sí. y quería que mi gato estuviera horrorosamente presentado e intentó así peluqueármelo. Sí. Al revés. Te me hizo quemó así. El secador o algo de eso, bueno, ¿no? Bueno, aquello fue un... Lo pero puso yo, a 500 vatios. Yo me puse ahí entre medio pero y le dije no. Le arañasteis tú y el gato. No, yo le dije a mi Sebastián solo lo peino, yo y Rupert. Rupert también. Bueno, Sebastián tiene muy buen carácter y tú tienes muy buen carácter. Entonces, tú vas donde vayas, yo creo que... Bueno, Damaris también tiene muy buen rollo, como puedes ver, Ramiro. Sí, yo también. Realmente tenemos muy buen rollo todos. Todos tenemos buen rollo, ¿no? Pero eso lo trae también el programa. A estas horas de la madrugada... Es el ambiente. Vaya madrugón. Tenemos unas buenas persianas. Que me haces los sábados. Que me pegue, ¿eh? Pero bueno, luego vienes y te sienta muy bien. Te pones tu camisita ahí de algodón planchada, no sé si por ti o por, no sé, no lo sé, por una persona que te has dejado ahí una arruga, pero no pasa nada, ¿eh? Yo no me plancho nada y así no puedo decir si me he dejado una o dos. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Mis queridos animales, para hablar de los beneficios del gato. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Diviértete con Conduce, siéntela. Pero si no hace falta, Mini. 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%. Plan PIBE incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, y aquí estamos en Mis Queridos Animales y contamos 7 beneficios que un gato aporta a nuestra vida. La Fundación Affinity ha declarado 2016 como el año del gato a través de la campaña Contigo 7 Vidas. Paula Calvo, investigadora de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona. Vaya título, ¿eh? Ramiro, yo en cambio te digo Ramiro Segreyes, amigo de Ata Gómez. Y ya está, yo con eso acabo. Eso tengo bastante. Y el año del gato también. Al Stewart también. Le dedicó una canción. Le dedicó una canción hace... Muy chula. Preciosa. Mira, si lo llego a saber, la ponemos. No sé dónde estaba. Bueno, pues como decimos, Paula Calvo nos va a contar, bueno, pues cuáles son esos 7 beneficios. Buenos días, Paula. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí gatunamente, ¿escuchando? Gatunamente. Sí. Queremos saber esos 7 beneficios, sobre todo que lo sepa mucha gente que duda entre un gato o comprarse, no sé, un tocadiscos. Un tocadiscos. Bueno, digamos que ahí sí que ya hay muchas diferencias. Sí, pero... Porque la interacción con el tocadiscos es más complicada. Es más complicada. Sí. Bueno, más complicada, ¿no? En el sentido de que no podemos esperar que actúe por voluntad propia. Y el gato, eso es lo que tiene sobre todo, que es muy independiente y tiene sus propias opiniones y su manera de hacer, quieras lo que tú quieras de él. Efectivamente. Pues bueno, cuéntanos esos 7 beneficios, aparte de este apunte que estás dando muy interesante. Bueno, pues lo que hemos de contar es que como mínimo son estos 7 beneficios, que todos los beneficios que estamos ahora mismo difundiendo sobre el gato tienen que ver con investigaciones científicas que hay detrás. Es decir, no es algo que digamos en vano ni algo que intuyamos, sino que se ha estudiado y que realmente podemos demostrarlo. Y el primero de todos es que nos ayuda con los problemas cardiovasculares, con nuestra salud cardiovascular. ¡Hombre! De hecho, la American Heart Association, que es la que se dedica a buscar estudios y buscar maneras de enfrentarse contra ese gran problema, una de las grandes, de los grandes motivos de mortalidad en Estados Unidos, por culpa del estilo de vida que llevan, pues reconoció que tener un gato es un protector ante los riesgos cardiovasculares. Bien, bien. No hace falta tomarse siempre un Tranquimacín ni un Valium, te lo puedes ahorrar. Sí. Puedes. Si tienes un gato, seguramente no te haga falta. Bien, fenomenal. ¿Cuál es el segundo punto, Paula? Bueno, otro punto que tenemos es que, y que va un poquito relacionado, es que justamente lo que conseguimos es, a través de la interacción con el gato, aunque parezca increíble, las reacciones fisiológicas que nos produce, hace que tengamos los niveles de triglicéridos mucho más bajos. Vaya. En nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Con lo cual, nuevamente, estamos evitando aterosclerosis, etcétera. Bien. Y con lo cual nos está protegiendo a nivel cardiovascular. No está nada mal. Bueno, ya no, los análisis nos pueden salir mejor después de tener un gato. Bueno, de hecho, es lo que se ha demostrado y por eso esto sorprende tanto, pero es real. Y por eso la gente que tiene animales de compañía, y en especial también el que tiene gato, pues tiene estas ventajas, por decirlo así, a nivel de salud. Vale. Otra es que por mucha idea que tengamos hoy, es que los gatos pueden provocar alergia. Pues al contrario, si un niño crece con gatos, lo que se ha visto es que le protege ante futuras alergias, que se hace más resistente a ser alérgico de mayor. Una cosa muy interesante, sobre todo porque gente se deshace del gato en cuanto piensa que puede tener algún tipo de alergia. Es justo al contrario, como bien dices. O a veces piensan, tengo un niño, ay, esto a ver si va a provocarle alergia y demás. No, al contrario. Al contrario. Lo que estamos consiguiendo es que el niño, a través de estar interactuando con el gato desde pequeño, refuerce su sistema inmune. Y eso, bueno, digamos que nos favorece y a todos, pero sobre todo a los niños que desde pequeñitos interactúan con animales y en concreto con el gato. ¿Algún punto más, aunque no digamos los siete enteros, algún punto más que a resaltar, Paula? Sobre todo que aunque estemos hablando mucho de salud física, también nos ayuda en nuestra salud mental. Se ha visto que disminuye niveles de estrés. Y sobre todo, que los propietarios de gatos son mucho menos depresivos que los que no tienen gato. O sea, ah, que oye, eso nos parece... ayudan a superar los síntomas negativos de malestar psicológico. Digamos que cuando se hacen comparativas de personas con depresión, el que tiene gato tiene muchos menos síntomas negativos que el que no tiene. Bueno. Imaginaos, nos protege a nivel físico y mental. No está nada mal, todo lo que has dicho. Creía que ibas a decir los típicos puntos, pues bueno, da alegría, acaricias un gato, no sé qué. No, has dicho puntos. No, claro, eso es muy típico y sería muy fácil decirlo. Sí. No, sí que es verdad que nos da alegría, pero nos, en cierta manera, es porque justamente al interactuar con un gato con el que tú te sientes a gusto, evidentemente, si tienes fobia a los gatos, olvídate, ninguno de estos beneficios va contigo, pero... a la que simplemente te gusten los gatos, te guste tocarlo, tu cuerpo al entrar en contacto con el gato desencadena una serie de reacciones fisiológicas que hacen que te relajes, que te sientas mucho mejor contigo mismo, y de ahí eso que decimos, es que nos encanta tocar un gato o a veces simplemente mirarlo. Los vídeos en YouTube de gatos están en los top de los más vistos. Sí, sí, y tiene es que verdad, ver con arrasa, eso, ¿con qué? Arrasa. Sí. Además de que son graciosísimos, es porque nos despiertan algo en nuestro interior que hace que fisiológicamente nosotros estemos mejor. Pues Paula Calvo, muchísimas gracias. No, pero Paula Calvo, no te vayas todavía porque yo te voy a añadir también otro beneficio que es por el que lo buscaremos. Sí, claro, pues lo tenéis que poner y me nombráis cuando digas. Y un beneficio más que no habíamos caído, que es muy importante. ¿Cuál? Yo tengo a mi gato gracias a ese beneficio. Desde que tengo a mi gato, yo vivo en una casa, un caserón en la playa, y no tengo ratones. Ah, claro. Dicen que fue la razón por la cual los domesticamos, por esa utilidad. Por esa utilidad. Y de ahí resultó que nos ayudan en muchas más cosas y nos benefician en la salud. Además, cuando han eliminado los gatos de algún sitio, han proliferado las ratas y han proliferado... Pues en mi caso ha sido mano de santo, porque yo estuve a punto de vender la casa incluso, porque vi un día un ratoncito... Y fue por lo que adopté a este gato. Y bueno, allí no se atreve. Además, mi gato, como es amarillo, pues él cree que es un tigre y está encantado de la vida de que salga por ahí algo para atacarle. ¿Sabes? Pero te puedo preguntar si, aunque la razón principal por la que lo adoptaste fue para luchar contra la plaga de ratones, si tú luego te has sentido vinculado a él emocionalmente, por decirlo así. Me alegro que me hagas esa pregunta. Ahora ya el gato es más importante que los hijos. Estamos pensando incluso que estudie una carrera, incluso mi mujer dice... Pues ahora te vas a llevar tú al gatito para que se ponga a cazar ratones. No tiene otra cosa que hacer él. O sea, que lo protege hasta ese extremo, que voy a tener que adoptar otro, que sea el cazador, porque este ya es un hijo. Este que se ha convertido en un miembro de la familia. Totalmente. Que es lo que demuestran ellos constantemente, que a veces los que no han tenido antes no se dan cuenta. Y luego cuando lo incorporan en la familia son los grandes defensores del nuevo miembro de cuatro patas en casa. Así es. Pues Paula Calvo, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Tomaremos nota de todo. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, Ramiro, creo que tienes alguna información importante que decir, así que adelante. Bueno, pero también me gusta haber dado un paso en la ciencia, porque esta chica, Paula Calvo, que era doctora y no sé cuántas cosas, ha dicho todos los puntos estos y yo le he añadido uno que es buenísimo, el de los ratoncitos. Bueno, pues yo quería hablaros de la cuarta carrera en manada de Biopark. Tiene un montón de gente que colabora en este evento que se va a desarrollar el día 26 de junio y entre otros colaboradores pues está el diario Levante, Levante Televisión, el Superdeporte y la 97.7. Bueno, luego hay otros, pero claro, yo me he centrado en los que creo que tienen más notoriedad. Vamos a ver, los beneficios de esta carrera es para obras en África, para conservación, ¿no?, del medio ambiente, de primates, de los animales, y todo el tema. Uh-huh. Luego, ¿cómo es esta carrera? Pues es para que corra gente en grupo, una familia, un grupo de amigos, mínimo 3 y máximo 5, para que lo compartan todo. Luego, ese día, es una anécdota, es el día de las votaciones, por fin, los políticos, el cachondeo que llevan, pero es el único evento que se va a desarrollar en Valencia, porque la carrera es por sitios que no interfiere para nada con el tráfico. O sea que el único evento que habrá en Valencia ese día de las elecciones será la carrera en manada de Biopark. Y luego, ¿cómo inscribirse? Muy fácil. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 22. ¿Y cómo inscribirse? En la página web de bioparkvalencia.es o en el Corte Inglés. El Corte Inglés siempre está para todo. Es como yo también, que siempre estoy dispuesto a todo, ¿no? El Corte Inglés también se pueden. O sea que ya lo sabéis. Si veis luego un chico rubio así guapo con los pies pequeñitos, los ojos azules corriendo, ese no soy yo. Un momento, lo de los pies pequeñitos, sí, tío, mejor que tenga un buen pinrel. No, porque pues es un tío que pisa fuerte. Que pisa bien, claro. No, que pero sí. Es que era una broma que gastaba un amigo. Un chico muy guapo, con los ojos verdes y los pies muy pequeñitos. Bueno, yo os voy a dar también un consejo. Tú has dicho información y os voy a dar un consejo. ¿Cuál? El de Povetval, de la Policlínica Veterinaria Valenciana, 24 horas, la de la Avenida del Puerto. Es un consejo importante. ¿Por qué? Porque llegan las altas temperaturas y con ello un aumento de riesgo de que nuestras mascotas puedan sufrir golpes de calor. ¿Qué es un golpe de calor? Pues es un shock térmico donde el organismo sube de temperatura de forma muy brusca y el cuerpo no alcanza a adaptarse a esta temperatura, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Sobre todo, ¿a quién puede afectar? Pues a razas braquicéfalas, bulldog, carliños, boxer, staffordshire, terrier. En fin, tened mucho cuidado. ¿Cómo se pueden evitar? Es decir, por sacando a nuestro perro por la mañana temprano, en la noche o después de las 7 de la tarde. Realizar paseos cortos, ahora aún podemos sacarlo, vale, bien, pero tened en cuenta que los perros pasan mucho más calor que nosotros, entonces evitar que realicen ejercicio excesivo, por ejemplo, si el animal está en un lugar durante el día que da mucho el sol, pues aseguraros de que tiene zonas de sombra y frías para resguardarse, en fin, cambiar el agua al menos 2 veces al día, que esté fría, o podéis colocarle pues también unos cubitos de hielo, de paso que os los ponéis al Gentoni, pues oye, se los ponéis un par de cubitos de hielo a vuestro perri, que no le va a venir mal. De buena mañana, Gentoni, ya. Bueno, no, no. Suponiendo que ya, ten en cuenta que a mediodía... ¿Te has enterado de la ruta del gin tonic lo sé. Bueno, no dejar, eso también importantísimo, no dejar a nuestras mascotas dentro del coche. No, voy a tardar 5 minutos. Son suficientes para que el perro os quedéis sin perro y que lo pase muy mal. No sea solo un golpe de calor, sino que se muera. Así que no se os ocurra. Sacáis al perro, lo dejáis atado a un árbol, le ponéis un bozal ahí quietecito, un ratito, debajo que haya sombra. Y tan contentos. Me quería que ibas a decir, no ¿qué? Se os ocurra porque os quedáis sin coche, quería que ibas a decir. Porque claro, si sin dejas, coche me he quedado yo, es ya que, lo sé. Es que es más grave, si dejas el perro dentro del coche sí. Y lo dejas en una pendiente y no lo dejas frenado, sí. Te puedes quedar sin perro sí. Y sin coche. Lo digo porque me pasó a mí, no tenía dentro el perro, pero me dejé en una carretera bastante importante, me dejé el coche y había una rampa hacia abajo y cuando salí digo... ¿cómo se nos está el coche? Aquí no hay grúa. Digo, me la habrán robado. Y de repente vi que estaba lejísimos. Esto lo digo para que no lo hagáis nunca, porque yo, después de hacer esto, estuve a punto de ir a la policía, entregarme y dar mi carnet de conducir sin que me lo quitaran por la animalada que había hecho. Bueno, Ramiro, ya veo... ¿Te parece bien la historia? Me parece un poco que ya te has desviado del tema. Bueno, bien, pero estabas hablando de perros, de coches... Bueno, bien, y sí, entonces, tampoco se va pues mucho. Vale, estábamos ahora mismo con Damaris hablando, bueno, ahora mismo hace un ratito, pues que ellos también criaban perros de razas un poco que dan un poco de susto. Vosotros totalmente lo tenéis muy claro, sabéis que son perros muy cariñosos. Yo he tenido un Rottweiler, doy fe de ello. Sí. Pero bueno, habréis tenido más de un problema criando este tipo de razas. No, ninguno. ¿Vaya? Con los Rottweilers, ningún problema. Y con los Staffords, menos. El Stafford es que, de hecho, aquí en España está considerado peligroso, pero en Inglaterra, por ejemplo, que es el país donde se cría, no está considerado peligroso. Hay otros países que tampoco. Porque es que no hay casos de ataques de este perro, de esta raza, a humanos. Uh-huh. No hay. Sí se llevan muy mal con otros perros, porque son terriers y se llevan fatal. ¿Y qué implica ser terrier? Terrier es este tipo de perros que en su origen pues se utilizaba para peleas entre perros. Y entonces, claro, pues son perros que lo tienen dentro en la sangre. El pelearse con otros es muy complicado. El mantener su círculo de... Sí. Sí. O sea, no quieren que... Son territoriales. Puedes lograrlo. O sea, sí que yo conozco mucha gente que sí que tiene... muchos perros de esta raza juntos y nunca he tenido problemas, pero siempre tienes ahí el... Hay que tener cuidado. Sí. Vale, ¿qué otras razas también habéis? Todo. No, solamente... Bailer, Stafford, y sí que hemos tenido un bulldog francés, pero no... Sí, Stafford ingleses, ¿no? Sí, Staffordshire ingleses, Staffordshire Bull Terrier y los... Bueno, yo tengo que decir que desde luego los Rottweilers son maravillosos. Son una pasada, son sí. Muy bonitos, qué pena que tengan tan mala fama. Yo tuve muchos problemas cuando tuve el perro, sí. No porque mi perro fuera malo, sino porque lo veían como tal, ¿no? Entonces, sí. el pobre chaval se quedaba mirando y dijo, pero si yo no he roto un plato en mi pero vida. Pero nunca ha hecho nada, ¿no? Nunca hizo nada. Y a ti es 12 la, años, ¿eh? A ti es a la que preguntaba. La gente muerde y tú te quedabas así perplejo y decían no, y el perro no, era un perro muy bueno, nunca, bueno, solamente tuve un problema, pero no fue, de hecho me llevaron a juicio y todo, pero que no, el perro no había hecho nada. Pero te escapaste de la cárcel, esa es la historia. Me escapé que no, de la cárcel, ya lo contaré cuenta. Otro día, ¿no? O sea, me perseguía la policía, yo corría entre los coches hasta que vi a Ramiro, me salvó y llegué aquí, a mis queridos animales, ¿no? Ahí empezó bueno, todo. Ahí empezó todo. Bueno, cuéntanos un poquito más acerca, pues no sé, de algún tipo de individuo que criasteis, de alguno de ellos, de estos perros que cogiríais seguro especial cariño y, no sé, y os inspiró a crear la empresa. Sí, pues cualquiera de ellos le coges cariño y sí que hay unos que, pues... tienen más, pues eso, todo viene de los problemas con la piel y el pelo, que los veías que por muy buena alimentación que le dieras, siempre estaban con picores, dándoles pastillas, que si cortisona, historias y... Y era todo debido a alimentación, sí. Simplemente pura y dura. Sí, sí, sí, sí, una vez cambias la alimentación ya todo perfecto. También es muy importante el omega 3, estos piensos tienen mucho omega 3 y dándoles omega 3 es que va muy bien. Pero para los humanos también, son productos que dan resultado. Bueno, tú lo dices así como si nada, bueno, es que les va mejor el omega 3, hemos montado la empresa, llevamos 4 años, estamos triunfando en Holanda, en Grecia, en Portugal. ¿En cuántos países del mundo estáis ya? Ahora mismo estamos en 9, pero ya después de la feria tenemos previsto lanzarlo más de 20. La verdad es que salieron muchos novios. Sí. Y mucha disputa en el mismo país de querer ser el distribuidor. Ah, ¿sí? Y ahora pues un poco van a decidir hacer una selección y ver quién es la persona más indicada para seguir la filosofía de Natural Greening. Me voy para allá, ¿dónde hay que vender? Aquí ya tenéis todo, ¿no? Ya está Paco aquí distribuyéndoos, ¿no? Sí. Yo soy imagen. Tú eres imagen. Yo Paco digamos nos ayuda. Que yo soy imagen. A mí me gusta pues un poco defender lo mío, lo de mi tierra, lo que le sienta bien a mis animales. Qué bien. Y yo cuando voy a competir pues intento pues transmitir y explicar un poco mis vivencias y cómo le sienta a mis animalitos en casa. Oye, pero con la competencia que hay ahora de comida para mascotas, hay muchísima competencia. Las marcas alemanas son muy buenas. De hecho, tenemos a Belcando. Nosotros damos fe de ello, que es un excelente alimento. ¿Cómo os manejáis con todo eso para poder competir? Es complicado porque es verdad, o sea, cuando nosotros empezamos no habían tantas marcas de pienso natural, ahora hay un montón. Pero bueno, pues por imagen, por precio, por calidad del producto, por servicio, pues por todo, todo se junta y al final logras pues que vaya bien. Oye, ¿tú crees que, por ejemplo, cuando se empieza, cuando haces algo, ya sea, siempre lo decía la gente mayor, ¿no? Haz las cosas bien, aunque sea barrer la calle o fregar, pero hazlo el mejor. Entonces quizás hay un secreto para que vosotros hayáis podido triunfar. Sí, el secreto ha sido ese, intentar hacer el mejor producto, contactar con los mejores comerciales, con rodearnos del mejor tipo de gente y hemos tenido suerte, pero porque lo hemos buscado todo, todo ha estado muy estudiado. A lo mejor habéis hecho lo de adiós rogando y con el mazo dando, ¿no? Porque si se hacen las cosas bien, hay más posibilidades de que al final salgan bien. Sí. Luego también un equipo, ¿no? De gente que tenemos, sois familia. Muy buen equipo. Os lleváis bien porque no es tan fácil llevarse bien. A veces la familia es los que peor se llevan. Sí. No, no. ¿No es vuestro caso? No. Cada uno tiene su responsabilidad y no se mete nadie con nadie y lo hemos sabido llevar muy bien. ¿Tú ves, Ramiro? La filosofía de investigar, porque son gente también, yo lo digo desde fuera, porque eso estaría mal que lo dijera Damaris o lo dijera Isaac o lo dijera Fanny. Pero lo que me gusta es que siempre están investigando. Ahora mismo están intentando encontrar unos premios, algo que no hay en España. Y yo solamente puedo dejar eso caer, que van a surgir en poco en el mercado otro tipo de alimentación, más sana, unos premios intuitivos y unos premios funcionales, que van a servir para mantener a nuestro perro o a nuestro gato entretenido y le va a aportar algo más que esa chuchería que pensamos que tenemos ahora mismo en el mercado. De acuerdo. Bueno, vamos a ir a publicidad y a la vuelta volvemos porque sé que también colaboráis con ciertos refugios, ciertas protectoras, si tengo entendido. Sí. ¿Vale? Pues lo comentamos a la vuelta de publicidad. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-30-98. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Belcando, alimento para tu mascota. Hecho con materias primas de alta calidad, aptas para el consumo humano. Máxima proporción de carne y componentes naturales y equilibrados. Es un producto holístico. Además, Belcando está en la guía verde de Greenpeace. Calidad alemana. Belcando, el pienso que piensa en tu mascota. Bueno, antes de seguir hablando con nuestros invitados, os voy a dar unos consejos medioambientales que no podéis ni sospechar muchos de vosotros. Lo de la bolsa de plástico. Lo sabía. Bueno, la bolsa de plástico lo debería decir todas las semanas, ya sabéis. No llevéis bolsas de plástico. Y cuando vamos a la playa a pasear con el perro y con nuestros amigos y tal, ¿quién es el que recoge el plástico que hay en el suelo? Tú, te he visto recogiéndolo. Muy rabia, bien. Yo no sé cómo la gente se puede dejar una tapadera de un tapaguare ahí. El tupper y el no sé qué también, y cucharas de plástico, se dejan cualquier cosa. Hombre, no, por favor, ten un poco de delicadeza. Bueno, ¿sabéis que la batería de un solo móvil puede contaminar 600.000 litros de agua? Sí. Además de plástico y cristal, los teléfonos contienen otros materiales como níquel, cadmio, coltán, que es una mezcla de columbita y tantalita, arsénico, berilio y zinc. Súper nocivos para el medio ambiente. ¿Qué podéis hacer? Ay, ¿qué hago yo con el móvil? Pues no. Para empezar, no lo tiréis a la basura. Le podéis sacar hasta un poquito de pasta. Sí, le podéis sacar dinero. Hay empresas que te lo compran. A lo mejor no te dan mucho, pero si la gente pues, se deshace del móvil cada año, muchísimos, o cada 2-3 años, pues lo guardáis y cuando pues llamáis a estas empresas, ¿cómo localizarlas? Pues por internet. Hay una que se llama Zonzoo, que estuvo anunciándose y bueno, ellos pasa un mensajero, tú los llamas, pasa un mensajero, los recoge y te ingresa en un número de cuenta pues el dinerete, que te viene muy bien antes que tirarlos. Seguro que tenéis más de uno por ahí, dos o tres móviles por casa. Vamos, no me extrañaría nada. Ya lo sabéis, hay gente y empresas que se dedican a reciclarlo, porque un móvil se puede reciclar de un 65% hasta un 80%, que no está nada mal, ¿eh? Así que tomad nota. Ramiro. No, es que creía que ibas a decir al final esas empresas que hacían con el móvil. No, pues bueno, claro, pues cogen, reciclan. ¿Hacen botifarras o...? No, cogen y sacan ese material y que eso pues luego se vuelve a reutilizar, el cadmio y el níquel y todo esto lo vuelven a sacar. Ten en cuenta que todo el material este con que se hace la informática pues es preciado, es casi como piedras preciosas, vamos. De hecho, ya sabéis que hay en yacimientos en África que la gente mata por ello, ¿eh? Bueno, eso es otro tema. También quiero comentaros que el libro de Luz Gabaldón, Un sueño hecho realidad, que lo escribió para sacar fondos y donárselos a Modepram, pues está vendiendo muy bien. Desde aquí vamos a darle un fuerte abrazo a Luz Gabaldón y que siga vendiendo libros por nuestras mascotas y nuestros animalitos. Y también queremos saber qué hace la empresa de Damaris, también por los perritos, por los refugios y por protectoras también. ¿Cómo colaboráis con ellos? Sí, nosotros colaboramos, por ejemplo, con la protectora de allí de la zona, que es la protectora de un teniente, la protectora de la... que viene a recoger pienso por los sacos rotos, uh-huh, o el pienso que se ha ensuciado el saco, que ya no lo puedes vender, pues vienen y se lo dan, uh-huh, se lo dan ellos a los perros de la protectora. Ah, vale. Uh-huh. Entonces tienen comidita de Natural Greenness, natural, sí, de primera marca, no, sí, está mal. Sí. ¿Cuántos? Pero ¿alguno adoptaréis de vez en cuando o qué? Sí, nosotros hemos tenido, de hecho allí en el almacén hemos tenido gatos y perros que nos los hemos encontrado, porque todos los trabajadores de allí somos amantes de los perros y de los gatos. Y los hemos tenido allí en el almacén hasta que ha salido un dueño. Bueno, ¿quieres decir que en vuestro trabajo se puede ir con el perro a trabajar? Exacto. ¿Ah, sí? Sí, pues sí, seréis, sí, una de las primeras empresas españolas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo me los llevo todos los días a trabajar allí conmigo. Ajá. Bueno, es algo que hay que fomentar en este país. Hay que fomentar. Sí. Yo también cuando me voy a trabajar me llevo también a veces a mi gato, otras veces vienen mis loros y otras veces viene mi perro. Ah, sí. Bueno, ¿no? ¿Tu gato con tu perro qué tal se lleva? Muy bien. Es que tu gato es muy permisivo, ¿no? Yo creo que hemos llegado a un ambiente en el cual es como este estudio de grabación. Es un ambiente zen en el cual cada uno tiene su espacio asignado y se respetan unos a otros. Yo sí, tenía un amigo que tenía una emisora de radio y cuando iba a trabajar se llevaba a su gato. Sí. ¿Por qué miras así, Ramiro? Estaba gastando una broma, pero no. No te han captado. No me han captado. Bien. Bueno, pues es un buen comienzo que ya lo empieza haciendo una empresa, porque además hay estudios realizados que dicen que mejora el estrés, que mejora pues incluso la calidad del trabajo. Estás ahí, sí, de vez en cuando, ¿no? Tocas a tu perro, le acaricias la cabeza, bueno, ¿qué? Vamos, te das un paseo, te aireas, vuelves, tienes ahí a tu amigo de cuatro patas y te quedas tan pancho. Pues la verdad es que bien llevarte a tu mascota a trabajar o bien no llevártela, pero en el lugar donde trabajas, en el despacho, si hay más gente, reírse mucho hace que sea más efectivo el trabajo. Yo lo digo por experiencia propia, aquí en el periódico Levante, nosotros que vamos con el cuchillo en la boca como los piratas, de trabajo a tope, siempre liados, hay algunos momentos en que de repente uno gasta una broma, dice una chorrada y ¡guau! Nos empezamos a reír todos. Y luego continúas como más contento. ¿Cómo? Claro, es que eso es la base cuando de la vida. Cuando traigamos ya a los perritos y todo eso va a ser ya la bomba. La bomba. Paco, sé que querías contar algo más de la feria. Pues sí, yo también quería decir, pues algo que me llamó mucho la atención es la higiene que hay en todo el país, el salir por los parques, el no ver ninguna caquita en el suelo, sí, el irme a la feria en Alemania, ¿no? Sí, en Nuremberg. Sí, en Nuremberg. El irme allí en el recinto ferial a comer, a tomar mi pequeño menú para irme corriendo a cuchichear y a verlo todo. Y de repente ver que en la caja me daban una monedita roja de plástico. Y yo le preguntaba a la señora, digo, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? Dice, mira, cuando tú termines de comer y me devuelvas la botellita de plástico que te hemos asignado, bien de Coca-Cola, o bien de agua, o bien de Pepsi-Cola, o bien lo que cada uno consumía, o la latita de cerveza, nosotros te vamos a devolver 50 céntimos. Uh-huh. Y se aseguraban de que esa lata o ese tenedor de plástico que tú antes apuntabas no terminara en medio de la carretera o en medio del parque. Uh-huh. Y la verdad es que ha habido cosas que me han chocado muchísimo. Uh-huh. Y me han encantado el pasearme por allí, el ver todo tan verde, la feria, la gente tan cívica, saber esperar, porque aquello era una montaña de gente que querían saber cuál era el secreto de Natural Greenness. Y se lo tenemos que contar uno por uno y sabían esperar pacientemente. Sí. Y eso, la verdad, es que ha sido para mí una lección de civismo y de... Y bueno, de la verdad es que triunfe una empresa española de este tipo en Alemania tiene mucho mérito, ¿eh? Uh-huh. Tiene mucho mérito. Deberían hacer un reportaje en la prensa nacional y hablando de ello, una empresa valenciana. Y en la internacional también. Claro que sí. Bueno, la verdad es que nos llevan años de ventaja, ecológicamente hablando, en Alemania, en ese aspecto. Todo el mundo está muy concienciado, eso de tirar plástico, así como así no se hace, o sea, solo pasa aquí. Pero a mí me llama la atención, incluso gente joven, aquí también lo hacen, ¿no? Que se supone que hay una nueva conciencia sobre el ecologismo y el estado del planeta, y sin embargo no ocurre, ¿sabes? No. En cambio, en esos países, y cuando he estado, sí que es cierto que tienen una conciencia ecológica, da igual del signo que sea, no está relacionado políticamente como está aquí, ¿sabes? Que parece que sí, que tiene un, como un signo político. Ahí es increíble. Como... Yo hubiera disfrutado contigo, porque llegué al gran supermercado y me encontré esta máquina donde veías a los nenes depositando todas las botellitas de plástico y al final adquirían el dinerito. Ah, claro, cambio. Bueno, además eso es un buen aliciente. Se dice que se va a poner aquí también, ¿eh? Yo lo he visto en marcha y ver allí los pequeñajos ya encauzando y viendo y cooperando, para mí fue una sensación. Yo me vine con muy buen sabor de boca. Bien, bueno, vamos a publicidad, volvemos enseguida. Mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. Llámanos 637-742-351. Hipercoches Valencia. Por ahí andaba Paco Gregory, por los pabellones de la Feria de Núremberg, observando todas esas modernidades y alta tecnología. Yo la verdad es que desde aquí quiero invitar a todo el mundo a que visite esta feria. Toda la persona que tenga una tienda de animales, que tenga una residencia canina, que tenga interés por encontrar comidas naturales, que tenga interés por saber qué es lo más beneficioso, que vaya a Núremberg, que visite esos 14 pabellones, que pase estos 4 días y seguramente nos vamos a cruzar y yo encantado de saludar a toda la gente que me vaya a encontrar de mi país allí. Tú disfrutas además viajando, sí, ¿no? Sí, a mí me encanta. ¿Y qué llevabas, el gato al brazo? El gatito venía conmigo como en una competición y la verdad es que estaba muy cómodo, la gente pues le llamaba la atención porque era el único felino en los 14 pabellones, hubo un club de fans que al día siguiente vinieron a saludar a Sebastián, conocían ya su nombre, me preguntaban sobre la raza. Sebastián. Sí, por favor, lo puedo acariciar. Y yo, por favor, lo está deseando. Sí. Y la verdad es que tengo unos momentos y unas vivencias muy bonitas. Vale, oye, y aparte de ese acuario ecológico que el agua se filtraba a las plantas luego la devolvían, ¿pura qué más cosas encontraste? Pues mira, encontré un terrario también autosuficiente. Y entonces este terrario era como un trocito de la selva. Tú ponías ahí tus plantas tropicales y aquello llevaba como toda la tecnología para hacer que nacieran las mosquitas que comían las ranitas venenosas, que realmente no son venenosas, pero tienen esos colores tan llamativos, se llaman ranas flecha. Vi también pues este tipo de camitas pues para estos perros ancianitos que son ya ergonómicas y están adecuadas a cada necesidad. Vi también, pues como que me chocó también pues el tema de todas estas prendas que te ayudan a controlar pues lo que comentabas tú antes de los braquicéfalos, pues a controlar que no les subiera la temperatura. Eran prendas que ayudaban a que mantuvieran la temperatura. Vi también. Pero claro, ellos tienen esa dificultad al respirar, que enseguida se fatigan, esa respiración que vemos en los carliños, ¿no? Correcto. Que hay gente que a lo mejor adopta o tiene un perro de este tipo y no lo conoce. ¿Eh? ¿Por qué va así? Pues hay que recordarlo. Estos chalequitos para estos perritos que no tienen la oportunidad de pasear por la mañana o cuando ya ha caído el sol, que también ayudaban a que estuvieran refrescaditos. Que son unos chalecos, pero ¿porque están húmedos o porque tienen algún tipo de...? Son un tipo de tejido que retienen la frescura. Y se ponen por la noche en el congelador y se le aplica, y entonces le van aportando ese grado extra de frescura, que digo yo. Bueno, hay que decir que si no tenéis un chalequito de este tipo, de repente, ante el golpe de calor, también una buena opción es, pues con una toalla mojada, refrescar a vuestro perro, que también va bien. Y por favor, ni un minuto el perro en el coche. Eso que decías tú antes, yo quiero apuntarlo y ponerlo en mayúsculas. Fenomenal. Son animalitos que no pueden gritar y que realmente en un chas, un descuido, nos encontramos ahí. Paco, ¿qué más cosas así que te llamasen la atención? Uy, yo me lo hubiera pasado pipa contigo. Yo creo que tú y yo, a la próxima feria se celebra cada dos años, nos vamos a ir los dos de reporteros ahí. Vale. Y vamos pues mira, a traer... he tenido una brillante idea. Dime. Os vais los dos... Y a mí me metéis en el transportín y cuando estemos en el avión, la azafata querrá verme. Y por yo supuesto que sí. Con la azafata. Y además con esos piececitos tan pequeñitos, claro, que tienes. Tus ojos verdes, ¿no? Seguro que vas a triunfar. La azafata, y tu pelo rubio. Las azafatas que a mí me encantan. Sí. Yo escribí una canción que se llama Azafata. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿la quieres cantar o ya no te acuerdas? Es que no me acuerdo. No te acuerdas. Ni de ella ni de la canción. Ni de la canción. Bueno, no importa. Yo volveré. Volveré y estaré encantado de volver a visitaros y contaros todo. ¿Algo más que apuntar, Damaris, para que conozcamos un poquito más? Porque yo no lo sabía, el Natural Greatness lo he conocido por Paco. Claro, es que sois casi recién nacidos, 4 años para una empresa es poco tiempo. Pero bueno, para que lo sepa la gente, que son productos 100% naturales, hipoalergénicos, se llama así. Y aquí Ramiro me está enseñando una foto... ¿Qué pone aquí? ¡Ah, hombre! ¡Ah, amiga mía! Una foto, ¿no? Esto estaba en grande. Le he dibujado, porque yo dibujo bastante bien, le he dibujado la azafata que la he recordado y le he hecho un dibujito de la cara de la azafata. Y de paso, recordaros que en la página web de Mis Queridos Animales, en el diario Levante, en digital, tenemos en marcha siempre la acción esta de adoptar mascotas, que es una iniciativa del periódico Levante ¿sabes? ¿De qué te ríes? Me estoy riendo porque estás diciendo la información como si te la hubieran pedido en el colegio. A ver, sal a la pizarra, Ramirito. Sí, porque siempre y entonces está haciendo sus pausas y luego lo vuelve a contar. Lo tienes que hacer seguido. Dice, ¿cómo aquel dice? Dice, el niño que va y le dice, el profesor llama a los padres porque dice, oiga, su hijo es muy burro, dice, porque es que no se entera nada. El otro día le preguntaron que quién había matado a David y él dijo, yo no. Y entonces dice, y el padre le dijo, pues si mi hijo le ha dicho que no ha sido él, no mi ha sido hijo no él. Ha sido. Eso es muy bueno, está muy bien. Bueno, Damaris, lo decimos, un alimento para nuestras mascotas 100% natural. Sí. Valenciano. Que eso tiene su mérito, que se está exportando a todas partes, casi, para empezar a 9 países. Fácil de encontrar, en todas las tiendas de confianza pueden encontrar una pequeña muestra. Pueden solicitar muestras, las pruebas son gratuitas. Ole. Y nada, y así ya saben, que seguro que le va a gustar, pero puede probarlo su perrito y elegir qué receta le gusta más. Aparte de eso, lo que me gusta a mí también es que no hay que mezclar una receta con otra, podemos intercalarlas porque las recetas... No sientan mal, o sea, no tienes que esperarte que te quede un poquito del saco para empezar con el otro. Puedes ofrecer esa variedad que va a entusiasmar a tu mascota. Pues ya sabéis, probad, porque el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. Nos vamos ya, muchísimas gracias, Paco Gregoni. Gracias a vosotros por invitarnos sábado aquí. Damaris, también te doy las gracias a ti, Ramiro, porque eres un hombre lleno. Tienes un nombre muy bonito y muchas gracias a ti, Paco, por haber pensado ya en el próximo viaje a Alemania, que irás con Ata. Por supuesto, y yo iré sí. En el transportín con la azafata. Además, Swiss Airways siempre nos va a dar un chocolatito para hacer que todo sea más dulce. Eso está muy bien. Eso es todo, amigos. Disfrutad de estar vivos. No os creáis todo lo que dice la tele y viajad a vuestro corazón con la gente que os quiere y queréis y con los animales que están a vuestro lado y nunca os abandonarían. Se despide David García al sonido, Ramirito Segreyes y Ata Gomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes.